Repaso el presente simple en afirmativo. Tienes cuatro hermanas y un hermano. You have four sisters and one brother. Tengo dos cuadros en mi pared. I have two pictures on my wall. Tengo dos libros y una lámpara en mi mesa de trabajo. I have two books and one lamp on my desk. ¿Cómo se dice reunión? Meeting. Meeting, muy bien. Tengo una revista en mi bolsillo. I have a magazine in my pocket. El presente simple en negativo. No tengo libros en mi oficina. I don't have any books in my office. No tienes sillas en tu habitación. You don't have any chairs in your room. ¿Cómo se dice oro? Gold. Gold, muy bien. No tengo agua en la nevera. I don't have any water in the fridge. No tienes una casa en Marruecos. You don't have a house in Morocco. No tienes dos baños en tu casa. You don't have two bathrooms in your house. ¿Cómo pronunciamos have? Have. Muy bien, como lo acabo de hacer yo. Y tú también. Muy bien, have y no have. El siguiente. No tengo hermanos. I don't have any brothers and sisters. ¿Cómo se dice despertador? Alarm clock. Alarm clock. Alarm clock. Alarm clock. Alarm clock. Enfatizando la segunda sílaba. Alarm clock. An alarm clock. Again. An alarm clock. Muy bien. Números del 1 al millón. 2. 112,440. 112,440. 1,000,000. 1,000,000. ¿Cómo se dice tener miedo? Pues otro verbo que requiere el uso del verbo to be en inglés y no to have. No se dice to have afraid, sino to be afraid. To be afraid. Muy bien. El siguiente número. 650,000. 650,000. 750,000. 750,000. 850,000. 850,000. Respuestas cortas en el presente simple. Do you have a house in Spain? Di que sí. Yes, I do. Do you have an office in Italy? Di que no. No, I don't. Muy bien. Do you have any friends? Di que sí. Yes, I do. Do you have a bicycle? Di que sí. Yes, I do. Do you have an elephant in your garage? Pues no. No, I don't. Good. ¿Cómo se dice tener frío? Espera, espera, espera. ¿Qué utilizamos? ¿El verbo to be o el verbo to have? To be cold. To be cold. Muy bien. El presente simple en el interrogativo. ¿Tienes una manzana en tu bolsa? Do you have an apple in your bag? ¿Tienes un sofá en tu salón? Do you have a sofa in your living room? ¿Tengo tu lápiz? Do I have your pencil? ¿Tengo nuestro dinero? Do I have our money? Annie, ¿lo tengo o no? Espero que lo tengas, si no estamos en problemas.